Página 67. Intenta mostrar en forma necesaria, simplificada y cualitativa los aspectos esenciales del ciclo minerales materiales. Y resumir lo dicho hasta aquí. Por cierto, los casos reales son mucho más complejos, pero están allí comprendidas las etapas principales del ciclo: explotación del recurso, procesamiento, fabricación de los materiales o, en su caso, productos químicos, alimentos, etc. Hay un aspecto de la dinámica de este ciclo que vale la pena destacar. En el pasado, desde que el hombre comenzó a buscar conscientemente los recursos que necesitaba, las características de los productos finales dependían de las características de ese recurso. Cuando se inició la edad del bronce, por ejemplo, las características de la aleación obtenida, el esquema indica transformaciones de trabajabilidad relativamente sencilla, mientras que en otras zonas las viviendas fueron de adobe, en zonas desérticas lo fueron de roca y de tejidos fabricados con fibras vegetales. Los relatos de los viajeros y los primeros libros de geografía describían cómo los nativos de cada comarca fabricaban sus viviendas y utensilios utilizando los recursos que tenían a mano. El ciclo de la energía es más complejo y su consideración cae fuera de los límites de este libro. Basta indicar que, en última instancia, la energía que mantiene la vida sobre la Tierra, incluso la almacena en forma de combustibles fósiles, es proporcionada por el Sol. El ciclo era impulsado entonces por las características de esos recursos. La atmósfera y los océanos distribuyen la energía solar, parte de la cual es almacenada por las plantas verdes en el proceso de fotosíntesis y recuperada luego de la combustión de leña, carbón, petróleo, gas, etc. El moderno concepto de biosfera fue introducido en 1926 por el mineralogista ruso Vladimir Vernadsky, que lo definió desde un punto de vista ecológico como el conjunto que forman los seres vivos con el medio en el que se desarrollan. Hay tres aspectos fundamentales y caracterizan la biosfera, la indispensable presencia del agua, la absorción de radiación solar como fuente fundamental de energía y de existencia y de interfaces entre estados sólidos, líquido y gaseoso de la materia, a través de las cuales se produce el intercambio cíclico de sustancias. Los últimos descubrimientos indican que la biosfera pudo haberse originado con la aparición de los primeros microorganismos hace unos 3.700 millones de años, muy poco después de la formación de los océanos y mucho más cerca de lo que se suponía el origen de nuestro planeta. Unos mil millones de años después, se abriría formado las algas verdes que se reprodujeron rápidamente al aparecer condiciones de temperatura más favorables. La evolución de la biosfera siguió pues vicisitudes de la evolución de la corteza terrestre, dando origen a las especies vegetales y animales, y finalmente el mismo Homo sapiens. Resulta así una ironía que sea esta última especie la que haya logrado modificar la biosfera alterando los ciclos naturales de los cuales ella también forma parte con un ciclo propio. Quizás el acontecimiento más importante que ocurrió en la evolución de la biosfera fue la aparición de organismos capaces de llevar a cabo la reacción química denominada fotosíntesis, es decir, la reacción del dióxido de carbono absorbida de la atmósfera con el agua presente en las células vegetales, activada por la energía de la radiación ultravioleta proveniente del sol mediante un pigmento denominado clorofila, que actúa como un catalizador de dicha reacción. Tales organismos fueron inicialmente las algas verdes y azules, que se multiplicaron por los mares y posteriormente todas las especies vegetales a que dieron origen tras millones de años de evolución. La fotosíntesis tiene solamente lugar durante el día y sus productos, por ejemplo, los materiales de construcción, aceros, cementos, etc., que se usan en todo el mundo, están normalizados. Una empresa fabricante de una determinada marca de automóviles, televisores o cualquier otro bien de capital usarán sus recursos. De Japón, Estados Unidos, Brasil u otro país, materiales que responden a las mismas especificaciones y que pueden provenir a su vez de los más